Y es mi madre eterna, tierna confidente, madre que ilumina a todas las gentes. Su abeta es morena, estrella en el cielo, refleja pureza, protege mis sueños. Recibe oraciones que esperan respuesta, aleja temores, llenando ausencias. Y Santa María, Virgen de Guadalupe, tu luz y tu fuerza son del mundo entero. Ella es la Virgen que me acompaña, ella lo es todo, nada me falta. Deja su huella por todas partes, cruza fronteras, lleva señales. Unía naciones en un camino, es el amor su gran motivo. Deja su luz por todas partes y su grandeza transforma el alma. Lleva la esperanza a los corazones sedientos de calma, que imploran perdones. Es Santa María, Virgen de Guadalupe, tu luz y tu fuerza son del mundo entero. Ella es la Virgen que me acompaña, ella lo es todo, nada me falta. Deja su huella por todas partes, cruza fronteras, lleva señales. Unía naciones en un camino, es el amor su gran motivo. Deja su luz por todas partes y su grandeza transforma el alma. Ella es la Virgen que me acompaña, ella no es todo, nada me falta. Deja su huella por todas partes, cruza fronteras, lleva señales. Unía naciones en un camino, es el amor su gran motivo. Deja su luz.